¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no los pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Stephanie, hola, hola, hola. ¿Cómo vas? Eso, colócate un poquito los auriculares a ver si te va a influir. ¿Cómo andas? Bien. Uy, qué vozarrón te he puesto, ¿eh? ¿Ya tenías ganas de volver? Sí. Además está el estudio llenísimo, ¿eh? Sí. De gente. Sí. A ver, cuéntanos un poquito así, ¿con quién has venido? ¿Quién te acompaña? Vicente, Joana, y Macarena y yo. Uh-huh. Muy bien, tú la última. Eso es sí. Educación radiofónica, ¿eh? Siempre presentarse a la última. A mí no hace falta que me presentes, da igual, ¿eh? No, yo... Ni igual, no, no importa. Da igual, ¿qué día es hoy? No importa, efectivamente. ¿Qué día es hoy? Hoy viernes. Uh-huh. Es que mantenemos, fíjate, llevamos 6 años con el programa. ¿6 años? Sí, 6 temporadas. En radio la cosa va por temporadas, ¿eh? Va por temporadas. ¡Joder, Mario! ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, una cosita. ¿Sabes dónde los oyentes pueden cliquear por internet para escuchar los 100 y pico programas que hemos hecho en estas 6 temporadas? ¿Qué tienen que poner en internet? No sé qué es. ¿Cómo se llama el programa? Maranada. Almenara. El programa, sí. El programa que estamos ahora en directo haciendo, ¿cómo se llama? No sé qué, ¿cómo se llama? Pues échale papas, lo decía en la cabecera. Papas. Sí, pues lo decía Keru en la cabecera. Pues mira, que pongan eso y yo creo que enseguida lo van a encontrar. ¿Empezamos el programa? Sí. El objetivo del proyecto es poder llevar a los pacientes la música a pie de cama, al sitio donde les estamos cuidando y proporcionarles una ayuda más para ayudar a su curación. Ese es el objetivo fundamental. Para probar que la música es buena para los pacientes, lo que queremos hacer es aplicar un método científico dentro de las posibilidades. Y esto, pues necesitamos tener un objetivo, un planteamiento, unas líneas de actuación, una metodología. Y en este sentido, pues lo que hacemos es medir una serie de sustancias, podemos decir hormonas de estrés, en la sangre de los pacientes y ver cómo se pueden modificar después de haber recibido un estímulo beneficioso, agradable, como es la música. Y al mismo tiempo lo que llamamos las constantes vitales también, ¿no? La tensión arterial, frecuencia cardíaca, y ver cómo todo esto se puede modificar, cómo responde a la música. Nuestra hipótesis es que los pacientes van a tener mejor evolución. Es decir, que los pacientes que han recibido música o los que han estado sometidos a la música debido al efecto beneficioso, pues pensamos que van a poder recibir menos dosis de fármacos sedantes, van a poder recibir menos analgesia porque van a tener menos dolor y creemos que incluso más cosas, como por ejemplo que pueden estar menos tiempo con nosotros en la UCI quizá. Música en vena. Es una asociación que busca mejorar las estancias hospitalarias de pacientes, familiares y personal sanitario desde la música. Hoy en Radio Almenara estamos con su presidenta y fundadora Virginia Castelló y con uno de los músicos de su equipo, José Uceda. Muy buenas a los dos y bienvenidos a Échale Papas. Hola, muy buenas, días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué música lleváis en las venas? Pues mira, la verdad que llevamos todas las músicas. Llevamos desde jazz, flamenco, música clásica, música pop, música reggae. Todas las músicas sanan y curan. ¿Cuándo nació Música en Vena? Música en Vena nació en el año 2012. Fue a raíz de la experiencia que tuve de un familiar que falleció en el Hospital Puerta de Hierro. La estuve acompañando durante todo el proceso de su enfermedad y ahí me di cuenta que tenía que hacer algo por los pacientes. Y qué mejor que acercarles la belleza de la música en directo. ¿Con qué objetivo surgió? Surgió por eso mismo, ¿no? Porque me di cuenta de todo el sufrimiento que había dentro del hospital y con la belleza de la música en directo, pues podíamos calmar, alegrar, acompañar a los pacientes, familiares y personal sanitario que bastante estrés tienen dentro de un hospital. ¿Quiénes formáis Música en Vena? ¡Wow! Esa pregunta es que vamos, porque cada vez va apareciendo gente maravillosa, voluntaria. Han venido en estos 10 años que hemos cumplido en marzo, han venido 20.000 músicos de manera voluntaria. Tenemos un grupo de coordinadoras que llevan los hospitales. Estamos en 14 hospitales de la Comunidad de Madrid y en 6 residencias públicas. Y bueno, cada vez van viniendo más y más y más y se suman de un músico a otro. O sea que exactamente el número supera los 20.000. ¿Qué artistas musicales han participado en Música en Vena? Madre mía. Espera, voy a sacar la lista. Pues mira, han venido músicos maravillosos, como tenemos aquí a José Uceda, que tienen un talento brutal, que transmiten, que conectan, que tienen una empatía con el paciente. Y han venido desde músicos, estrellas de la música clásica, como Jordi Savall con su hijo Ferran Savall, Cristian Zacarías, Leonucci, que vino a cantar en el Teatro Real y se pasó por Música en Vena durante una mañana, y grandes estrellas, Rosario Flores, Jorge Drexler, Los Secretos, Rosalén, la Mari Chambao, que por ahí la escuchamos, y en fin, muchísimos músicos. José Mercé y Tomatito fue uno de los últimos en el 2019 que estuvo en el Hospital 12 de Octubre en el Salón de Actos. Precisamente tenemos un pequeño corte de audio con Mari de Chambao. Vamos a poner la pieza y seguimos aquí. Que hay que soñar, no podemos olvidar en el sueño, que si no, hay que soñar. Familia, vamos ahí. Mensaje oculto que nadie sabe descifrar. ¿Qué hago aquí? Pues bueno, lo que hago aquí es disfrutar y estar más cerca todavía de la vida, si es posible. He venido con Víctor Iniesta, para él toca la guitarra y hemos venido a cantar algunas canciones a oncología, a trasplantes y a neonatos, que es donde estamos ahora. Porque aquello que sienten y desean te puede suceder a ti. Y es que los sueños son. O sea, no sé, es que al tener mi experiencia, mi vivencia, digamos, con el cáncer de mama que tuve en 2005, pues me comprendo muy bien la situación, ¿entienden? Por eso les he dado las gracias, porque han salido de la habitación para echar allí un ratito. Pero hasta eso cuesta trabajo, ¿no? Oh, esto es un ratito, entonces vamos a intentar echar un ratito de verdad, porque la vida es de verdad. No se puede ni disimular ni meter la mierda debajo de la alfombra. Creo que, bueno, creo, sé que la música ayuda cuando a todo, en general la vida a todo. Y a mí la música me sacaba como a pasear, ¿sabes? Me sacaba a pasear, me daba como este respiro, este recreo de los horarios, todo, ¿no? En cuanto al tratamiento en sí, ¿no? Era el... Me rodeaste me acunaste en tus brazos. Y es una experiencia maravillosa. No sé, ahora estoy un poco todavía con la voz bajita, porque al estar en neonato, con cada aliento, un manantial de vida, con cada beso, luz y alegría. Y todavía lo tengo. Vamos allá, más palmita. Vaya. La labor de músico en vena para mí es como, ¿cómo te diría? Como lo maravilloso que le puede pasar a cada hospital. Creo que debería de estar en todos los hospitales. Vaya. Dibújate un paisaje. Para mí la música cura, la música sana, porque te lleva a tu interior. Y normalmente no estamos acostumbrados, es muy difícil llegar al interior de cada persona. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. ¿Y qué forma de cuidar a la música? Pues muy buena pregunta, ¿de qué forma cura la música? Pues la música cura, como decía la Marichamba ahora, porque llega al interior, llega al alma de los pacientes, de las personas, en todos los ámbitos. Transforma el estado anímico y ya solamente con transformar el estado anímico dentro de un hospital, ya la música cura. Equipo de música, tú no, auditorio. Pues mira, la música aporta en el entorno hospitalario, aporta alegría, aporta compañía, aporta alivio, esperanza. Muchas veces los pacientes dicen, hoy he visto la luz, porque en realidad ellos están tanto tiempo dándose tratamientos como la quimio, como dializándose, y a ellos les aporta pues un soplo de vida, como muchos dicen. ¿Y qué tiene la zona en mitad de este país? Pues mira, en las áreas o zonas del hospital en que trabajamos, estamos en muchísimas zonas. Empezamos en oncología, por la experiencia que tuve con mi cuñada, Marianela García de Cubas. Ella estuvo mucho tiempo en oncología, 4 años. Y es verdad que siempre, en todos los hospitales, empezamos en el hospital de día de quimioterapia. Pero vamos a diálisis, neonatos, cardiología, neurología, medicina del trabajo, a la UCI, a la UI pediátrica, a los teatros de los hospitales, que todos los hospitales tienen unos teatros maravillosos. Entonces organizamos conciertos dentro del teatro de cada hospital, bajan todos los pacientes y estamos en todas estas zonas. ¿Y cómo trabaja en cada una de estas entidades? Pues mira, se trabaja en cada una de estas áreas ya programadas con el hospital, hablamos con atención al paciente y lo que hacemos es que hacemos una gira intrahospitalaria. Por ejemplo, vamos a 2 áreas, neonatos y diálisis. O, por ejemplo, dicen, bueno, Virginia, hoy toca oncología, quimioterapia, mientras se dan quimio, hospital de día y la UCI. ¿Y qué te tiene la música? ¿Todo el tiempo de música yo? Pues la diferencia a la música de otros tratamientos hospitalarios es que la música relaja, la música alivia. Otros tratamientos, pues son, como sabemos todos, son medicaciones que tienen sus efectos. Y yo digo que la música tiene un efecto secundario maravilloso, que es de poder calmar al paciente. Vamos a hacer, hablando de esa relajación musical que comentabas, una pequeña pausa musical y seguimos aquí hablando con Virginia y con José de Música Ambera en Radio Almenara. Ay, ay, doctor, sabe que soy obediente, que no tendrá otro paciente más formalito que yo. Tengo un corazón frágil pero bien caliente. No me tache de imprudente después de la operación. Como le cuento, día a día he observado que los otros ingresados se mueren de aburrimiento. Es asfixiante, yo le hago una propuesta. Esto va a ser una fiesta desde hoy en adelante. Para la hipertensión, un poco de camarón. Y para la pulmonía, ponga Paco de Lucía. Para el colesterol, va muy bien el caracol. Para los malos humores, la mejor es Lola Flores. Déjate de ibuprofeno, escucha Kiko Veneno. Si hay peligro de delirio, sevillanas de martirio. Y para las infecciones, algo una de los Ramones. Contra la depresión, viva los Rolling Stones. Oiga, enfermero, ponga todo en el gotero. Deme la música en vena, que viva la melodía. Cóctel sonoro que me quitará las penas. Ya verá cómo mejor un poquito cada día. Bye, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, dam, dam, dararara. Mire qué cosas por la prensa se ha sabido. Un cambio desconocido, sanaciones milagrosas. Un encamado convención facultativo de un método curativo con muy buenos resultados. Es demasiado, se tambalea un emporio. Andan los laboratorios denunciando al licenciado. Y en los hospitales se acabó la cuarentena. Viva la música en vena que cura todos los males. Para la bilirrubina, Juan Luis Guerra es cosa fina. Si tienes escarlatina, out de Serrat y Sabina. Cuando me resfrío, yo me bailo el rock and ríos. Cuando estoy ausente, el omega de Morente. Para la falta de hierro, las canciones de Juan Perro. Para las crisis de gota, una buena chirigota. Si no sabe lo que tiene, Jorge Drexler le conviene. Quítate del barbital con cualquiera de Javier Ruibal. Oiga, enfermero, ponga todo en el gotero. Deme la música en vena, que viva la melodía. Corta el sonoro que me quitará las penas. Ya verá cómo mejoro un poquito cada... Uno de los músicos que forma parte de Música en Vena es a quien presentábamos al principio, José Uceda. Hola, muy buena, Joana, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. José, ¿cuánto tiempo llevas en Música en Vena? Pues mira, muy buena pregunta. Música en Vena lo llevo conociendo muchos años. Me parece un proyecto maravilloso. Y estoy enamorado porque yo también que me dedico a la sanidad, porque yo soy enfermero y trabajo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y había escuchado hablar de Música en Vena, veía su proyecto, veía lo que estaban haciendo y la gente hablaba. Y el boca a boca, todo el mundo, Música en Vena, Música en Vena, hay música en los hospitales, y eso es como algo muy novedoso porque no existía. Y yo llevo 3 años con ellos. He colaborado varias veces en algún hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital de Móstoles, en alguna residencia de ancianos, y estoy muy contento, es que me parece maravilloso este proyecto. ¿Cómo surgió? Pues la idea surgió poniéndome en contacto con ellos, con Virginia. Le dije que me gustaría colaborar con ellos, porque yo canto, compongo canciones, y yo ya una cosa que yo ya hago en mi día a día, que es cantar, porque yo estoy todo el día cantando en todos los hospitales donde he trabajado, en todos los sitios, siempre me están diciendo, José, vas siempre cantando. Digo, pero si es que la música alegra a todo el mundo. Y entonces yo dije, pues yo quiero aportar mi granito de arena y colaborar con ellos. Y me dieron la oportunidad pues hace 3 años y desde entonces pues sigo colaborando. ¿Qué es lo que intentas con la música en el hospital? Pues mira, como decía antes Virginia, las personas, los pacientes que están en el hospital, pues pasan mucho tiempo allí y el ambiente hospitalario pues es un poco, bueno, complicado, estás malito, te están poniendo medicación, no puedes ver a la gente que quieres. Entonces que de repente llegue este soplo de aire con la música, pues a los pacientes les ayuda y les cura de manera más rápida. Y yo lo que intento cuando voy a colaborar es que se lo pasen lo mejor posible, que ese ratito que estamos cantando y estamos con ellos sea como muy agradable, y que ya no solo ese ratito, porque eso ya se alarga a lo largo del tiempo y es un recuerdo que tienen que les da como una fuerza, les da como un poder para curarse antes y eso ya no se le olvida. lo que han escuchado, lo que han compartido y el ratito que han estado con nosotros bailando, cantando, porque los pacientes están muy malitos, pero cuando escuchan la música, cantan, bailan y de repente ya no les duele la espalda, ya no les duele el brazo y ya no les duele la cabeza. Y eso lo consigue la música. ¿Cómo te preparas antes de entrar musicalmente en el hospital? Muy buena pregunta. Yo no tengo ningún método. Yo lo que suelo hacer, yo le digo a Virginia, Virginia, ¿qué hacemos hoy? Y Virginia me dice, canciones alegres, canciones que le vayan a divertir y canciones que le haga pasar un buen momento. Y entonces yo me cojo los días antes y empiezo a pensar, bueno, a ver, ¿qué canciones puedo cantar que la gente conozca, que la gente se sepa? Porque al final de lo que se trata, que la gente escuche música, pero que a la vez, pues si lo haces como un poco partícipe, pues más divertido. Y entonces yo preparo como canciones animadas y me voy para allá. Y me gusta mucho acercarme a la gente, me gusta mucho el contacto, me gusta mucho que me cuenten también y cantar muy cerquita y muy de una manera que la gente se pueda sentir como muy parte del momento que se está viviendo. ¿Qué sientes cuando estás tocando en el hospital? Ay, Dios mío, a veces lloro. Eso ya te lo digo porque yo soy una persona muy sensible y aunque trabajo en el hospital y es algo que veo todos los días, nunca dejo de sorprenderme con las reacciones que tiene la gente. Recuerdo la primera vez que colaboré con Música en Vena en la Fundación Jiménez Díaz. Primero fuimos a la unidad de diálisis y pues la gente está muy malita. Entonces de repente empecé a cantar canciones de Siempre Así, que es como un grupo así muy andaluz, que la gente se conoce muchas canciones, como A Mi Manera, como Para Volver a Volver. Y de repente pues había un señor que estaba con 300 cables en su cuerpo y con muchas cosas, que de repente lo veía moviendo las manos, moviendo la cabeza, y yo de ver eso y de ver esa energía que no tenía pero que estaba sacando, es que es muy emocionante. Entonces vivir eso es una experiencia única y eso es maravilloso. ¿Qué diferencia al público de un hospital del resto? El público de un hospital es generoso, respeta muchísimo al músico, respeta muchísimo el lugar donde estamos y desde la parte musical tenemos como una conexión muchísimo más íntima y muchísimo más especial. Quizá por el entorno, quizá por la situación en la que se encuentran los pacientes, quizá un poco porque cuando tú llevas la música, que es el paciente es algo que no sabe qué va a pasar y no sabe qué le va a transmitir, de repente hay una magia que en otros lugares no ocurre. Tú vas a un concierto y te lo pasas muy bien, saltas, bailas, pero no sientes como, no tienes como esa conexión tan íntima con el músico. Y la gente que está en el hospital, cuando vamos a colaborar y cuando vamos a hacer música a los hospitales y a las residencias, sientes como una energía diferente, que sientes que realmente estás ayudando y sientes que realmente a esas personas les está cambiando esa tarde, les está cambiando los meses posteriores. Y eso es muy bonito. ¿Haces composiciones solo para pacientes? ¿Solo para pacientes? No. ¿Por qué te digo esto? Porque pacientes somos un poco todos. Los que estamos trabajando en el hospital también somos pacientes de otras cosas. Y la música es para todo el mundo. Entonces yo compongo para todo. Para el amor, para la amistad, para la familia, para la vida, para cualquier cosa acompañada con la música es precioso. Y de eso va un poco la escribir las composiciones. Es una manera de curarme yo como paciente y de ayudar a los demás que también son pacientes, que les puede ayudar y les puede curar ese momento y pasárselo bien, que al final es de lo que se trata. ¿Qué es lo más extraordinario que has vivido tocando en el hospital? Te voy a contar una anécdota. El primer día que fui a colaborar con Música en Vena, en la unidad de Hospital de Día, que es lo que comentaba antes Virginia, que es un sitio donde los pacientes oncológicos van a ponerse los tratamientos de quimioterapia. Y había una chica joven que de repente al entrar, es una cosa que a mí me impactó mucho, empezamos a cantar, echamos nuestro ratito, estuvimos cantando, haciendo palmas, y fue como un momento muy mágico. Y de repente esa chica, como pasada una semana o dos semanas, me contactó por Instagram y me dio las gracias y me dijo que ese día era uno de los peores días que se sentía, porque como que le estaba costando mucho enfrentarse a lo que le estaba pasando, y que gracias a la música que allí habíamos puesto y se había vivido el momento aquel, como que ese día ya le cambió y como que le había inspirado para ponerse ella a escribir, y me pidió como consejo para escribir ella, porque pensaba que le iba a ayudar un poco con todo este proceso que le estaba ocurriendo. ¿Qué supone para ti formar parte de Música en Vena? Pues una maravilla. Colaborar con ellos es un regalo, porque me siento muy parte de todo esto, porque aquí aunamos dos cosas muy importantes, que es el mundo de la salud, el mundo sanitario, que soy una parte de mí está en eso, y otra parte que es la música. Y aquí unimos dos cosas fundamentales, que es el estar bien acompañado por la música, el curar a través de la música, el hacer una terapia con la gente, con las personas, a través de la música. Entonces, a mí me parece que es como la clave del éxito para este proyecto, que es utilizar algo tan bonito como es la música y tan poderoso, porque tiene un poder que no lo tiene nada, para ayudar a la gente. Y creo que eso es maravilloso. Stephanie, ¿has visto lo que José tiene entre las manos? Mira para allá. Mira lo que tiene entre las manos. Una guitarra. ¿Qué crees? Voy a empezar otra vez la pregunta. ¿Qué te gustaría que pasase ahora en este programa? Que me guste así. Que empezase a sonar algo en directo. Sí. Eso es un clásico en este programa. Es que es casi ya una obligación. Que sí, Mario. Sí. Pues mira, pregúntale a José. A ver qué puede pasar. No sé qué es. No sabes ¿Qué hacemos? Mira, que te está hablando José. Es que los oyentes no lo ven, pero es que está en una punta Stephanie y José está en la otra. Distancia de seguridad, obviamente. Es que estamos aquí mucha gente. Tengo una huevosa, Mario. Tenemos una buena fiesta montada. Así que pídele algo, José, a ver qué pasa. A ti que te encanta y te flipa la música. Me gusta mucho bailar y cantar. ¿Te gusta mucho bailar y cantar? Pues como a mí. Esto es algo que tenemos en común. Nos gusta la música, ¿no? Sí. ¿Y qué música te gusta? No sé qué es. Bueno, toda la música. Todo me gusta, todo el canciones. Claro, toda la música te gusta. Sí. ¿Y qué quieres que haga yo con la guitarra? ¿Cantamos un poco? Sí, cantar. Bueno, pues vamos a cantar, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a cantar una canción que publiqué hace un mes y medio en todas las plataformas digitales. Se llama Me puede las ganas de ti. Y esta canción es un himno al amor. El amor que está en todas las partes. Ay, es que el amor es maravilloso. Me encanta el amor. ¿Cómo es de bonito el amor? Me encanta. Claro, el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a esto que estamos viviendo aquí, tan bonito de compartirnos, y el amor a la vida. Y de eso trata esta canción. Se titula Me puede las ganas de ti. A ver si os gusta. Un secreto guardado aquí dentro para confesarte. Tengo palabras tan enamoradas que buscan tu calle. Tengo mil besos que quieren quedarse en tus labios cada tarde. Dime, ¿qué quieres que te abrace? ¿Qué quieres que te abrigue? ¿Qué quieres que te coja de las manos? ¿Qué me pueden las ganas de ti? Las cositas que me haces sentir. Lo que quieras yo te lo daré, porque tú me das todo. Si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti. Tú le has dado sentido y camino a este mundo de locos. ¿Qué me pueden las ganas de ti? Pellizca mi amor, que este sueño aún no puedo creerlo. Yo que perdí la esperanza de amar y sentirme tan lleno. Porque eres tú, yo lo sé que eres tú, y contigo yo me quedo. Dime, ¿qué quieres que te abrigue? ¿Qué quieres que te bese? ¿Qué quieres que me quede aquí a tu lado? ¿Qué me pueden las ganas de ti? Las cositas que me haces sentir. Lo que quieras yo te lo daré, porque tú me das todo. Si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti. Tú le has dado sentido y camino a este mundo de locos. Se encienden los cuerpos haciendo la noche infinita. No quiero que acabe este momento. Me pierdo y contigo me vuelvo a encontrar. Te busco y me encanta volverte a mirar. Vamos a querernos un ratito más. Que me pueden las ganas de ti, las cositas que me haces sentir. Lo que quieras yo te lo daré, porque tú me das todo. Si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti. Tú le has dado sentido y camino a este mundo de loco. Que me pueden las ganas de ti, las cositas que me haces sentir. Lo que quieras yo te lo daré, porque tú me das todo. Si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti. Tú le has dado sentido y camino a este mundo de locos. Que me pueden las ganas de ti, las cositas que me haces sentir. Lo que quieras yo te lo daré, porque tú me das todo. Si me miras se enciende mi piel, que no existe otra vida sin ti. Tú le has dado sentido y camino a este mundo de loco. ¿Qué me pueden las ganas de ti? ¡Bravo! Soy romántico, la canción. Muy romántico, es que yo soy muy romántico. Vaya privilegio, Stephanie, Me encanta música. Aquí, la interpretación en exclusiva que hemos tenido en el estudio. Bueno, no la estabais viendo, pero Stephanie estaba moviendo el cuerpo, haciendo palmas, y yo creo que le estaba gustando. ¿Tú qué dices? Sí, mucho me encanta cantar. ¿Seguimos con el programa? Es que nos queda un montón de cositas todavía, de música en vena. ¿Vale? ¿Se puede cantar con él? Eso, bueno, luego lo dejamos ahí. Vamos a continuar esto, con algunas... Esto lo tenemos que ver y el próximo día nos hacemos una canción nosotros. ¿Te parece? Vale, vale. Venga. Vicente, te toca, ¿no? Man. Pues venga, sigues tú. ¿Complementáis la música con otras artes? Sí, por supuesto. Hemos llevado danza, ballet clásico, hemos firmado convenios con conservatorios de danza, hemos llevado también flamenco, también hemos llevado poesía, que los músicos, mientras un músico va tocando la guitarra o el instrumento, la otra persona va recitando, ¿no? Siempre yo creo que las artes benefician todo lo que conlleva estar dentro de un hospital, como una exposición también de arte. Y bueno, hemos llevado ballet clásico a los halls de los hospitales. ¿Qué os transmiten los pacientes cuando estáis con la música? ¡Wow! La verdad que mira, llegamos al hospital y de repente les ves con la mirada hacia abajo, hacia el suelo, tristes, con dolor. Y cuando empieza a tocar el músico, de repente se produce una transformación anímica en el paciente y la verdad que ellos transmiten alegría, transmiten agradecimiento, pero muchísimo, no sabes cuánto. Y claro, eso para el músico pues es un regalo, porque ellos dicen que muchas veces van con un repertorio, van con su música, pero reciben muchísimo más de lo que ellos dan. ¿Sabéis a cuántas personas habéis atendido en todo este tiempo? ¡Wow! Yo creo que imagínate 14 hospitales donde cada hospital tiene una media de camas pongo un ejemplo, a ver, no sé si José sabe en el 12 de octubre cuántas camas pueden haber para los pacientes. Casi mil camas, imagínate. Y en 10 años son 14 hospitales. Calculamos, porque todos los hospitales son grandísimos, entonces sacamos la cuenta, 14.000, pues una media al año, pues de más de 100.000 personas, porque es que también van los familiares y asisten a los escenarios, a los salones de actos, luego también todo el personal sanitario que está allí, o sea que hemos beneficiado a muchísimas, muchísimas personas. ¿Qué resultados habéis obtenido por vuestro trabajo en hospitales? Pues mira, el resultado de aliviar y de mejorar su estado de salud ya es bastante. La verdad que hicimos un proyecto científico durante 3 años que comentaba el doctor Montejo, jefe de la UCI del Hospital 12 de Octubre al principio del programa. Y sí es verdad que las constantes vitales, por ejemplo, en los neonatos, como un bebé de 500 gramos puede llegar a reaccionar ante la música, como sus pulsaciones se alivian, bajan, porque lo hemos visto con neonatólogos en las unidades de cuidados intensivos dentro de neonatología. Entonces, todo esto pues produce para los neonatos, en este caso para los niños, para los adultos, para los ancianos, pues un estado de alegría, un estado de felicidad, una transformación y pasan de estar muy depresivos a estar muy alegres. Yo recuerdo una vez en el Gregorio Marañón en psiquiatría de adultos, el jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón me dice: oye, Virginia, esta señora no sale de su cama, solamente sale cuando viene música en vena. Entonces ya eso para nosotros es, wow, cómo puede llegar, ¿no?, a mejorar su estado anímico con la música en directo. ¿En Madrid te va a quedar como neuronales? Los hospitales de Madrid en los que estamos son 14 hospitales. Estuvimos en la pandemia parados, hay que decirlo. Estuvimos 2 años sin actividad porque no podíamos entrar a los hospitales y ahora estamos retomando de nuevo poquito a poco. ¿Hay como entiendo de esta ciudad aquí es? Sí, estamos aparte de Madrid, estamos también en Barcelona, en Cataluña. Sí, es verdad que otras comunidades autónomas nos han pedido, pero todo supone de financiación, de un equipo de trabajo que estén en otras ciudades, ¿no?, en otras comunidades. ¿Hay como indicativo cómo es? Pues mira, firmamos ese comité con el 12 de octubre, justamente donde está José trabajando, y estuvimos con 6 investigadores en 6 unidades, las que te decía: neurología, cardiología, neonatos, medicina del trabajo, la UCI y oncología. Y estuvimos pues haciendo con el comité ético de investigación del 12 de octubre y más 12, midiendo esos resultados. Ay, ¿y ahora? No, ahora mismo no estamos en investigación, pero sí es verdad que estamos en un proyecto que hemos firmado un convenio con la Consejería de Asuntos Sociales y Familia, y estamos en residencias y estamos viendo cómo a través de encuestas pueden llegar a mejorar las personas mayores con la música, con un proyecto que se llama Canta y Recuerda, que es para gente con demencia senil, con Alzheimer, y cómo los músicos con su repertorio, que a ellos sí les digo que se lo preparen, porque tienen que ser canciones de la época de las personas mayores, pues ellos pueden llegar a conectar, recordar, y hace un efecto terapéutico brutal. ¿Y cómo concierto de hospitales? Un microconcierto en un hospital, mira, media hora. Estamos media hora, por ejemplo, en diálisis, media hora en oncología, porque al principio era que atención al paciente quería estar en todos las diferentes plantas, pero claro, el músico, pobrecito, ya que viene de manera voluntaria, se agota. Entonces lo que hacemos es que cantamos una vez al mes, en media hora en una unidad y media hora en otra. Y al siguiente mes programamos para otras, de manera que también los pacientes se beneficien de música en vena. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Hablamos al principio, hablabas de Jorge Drexler, uno de los colaboradores musicales de Música en Vena. También tenemos una pieza sobre Jorge y su participación en Música en Vena y en los hospitales. Así descansamos un poquito, nos echamos un trago y seguimos con el programa. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Es un privilegio para alguien que escribe canciones y que hace música tocar el momento de un ser humano como es el momento de estar dentro de un hospital. La labor que hace Música Mera me parece maravillosa. Me decía uno de los doctores que nos acompañó que ya con la sonrisa que produce en el paciente y con el ambiente que deja en la sala ya es suficiente. Al otro lado del río. Primero que es un público muy especial porque es un público que está a flor de piel. Yo he trabajado un tiempo en hospitales. Si algo me daba una identidad compositiva, inclusive era mi paso y mi contacto con la enfermedad, con el sufrimiento humano, con la salud, con la fragilidad de la vida y con la enorme complejidad del ser humano, ¿no? Proyecto de Vendaval, protagonista central. Busca en Vena nos ayuda muchísimo a que lo que le presentamos a los pacientes y a sus familiares sea un hospital menos hostil, más humanizado, donde estamos pensando también en su confort, además de en la enfermedad del niño. Desde el momento en neonatología con Irene, con la bebita tan pequeñita, ¿no? Ha sido emocionante, y ha sido emocionante por el momento en sí, ¿no? Por lo poco habitual que es que en un entorno hospitalario haya un cantautor que en directo dedique tiempo como lo hace, con esa sensibilidad, con esa armonía. Estaban sus padres, estaba la neonatóloga que la sigue y es, tú ves la reacción, ves los movimientos. Me he emocionado al ver emocionada a la madre y a la familia, porque para mí me parece que les ha hecho un regalo. Música en Vena también les ha hecho un regalo a la familia, porque llevan ya 22 días ingresados con sus altos y bajos, y esto pues es algo que se lo van a llevar en el disco duro y no se les va a olvidar, y a nosotros tampoco, porque es emocionante. Hemos cantado además Todito cae y lo traigo andado. Ay, al revuelo de tu falda, qué fresquito es el. Para gran algarabía de varios pacientes de la sala de diálisis y de varios de los integrantes del equipo de aquí de filmación. Qué rica la sombra que hay a tu lado. Yo creo que la música cura, claramente. Contadnos sobre el proyecto MIR. Pues mira, el proyecto MIR es un proyecto que se llevó a cabo, como decía anteriormente, con el Instituto de Investigación I+12 del 12 de octubre, y lo hicimos hace 4 años. Estuvo durante 2-3 años en el Hospital 12 de Octubre, en estas unidades que nombré anteriormente, y es un proyecto de músico interno residente, que coincide con médico interno residente. La verdad que el nombre está muy bien. ¿En qué se basa el programa de donantes de música? Pues mira, el programa de donantes de música, así como se donan los órganos, lo que hacen los músicos es que donan su música. Entonces pedimos a todos que donen esa belleza, ¿no?, que sale del alma, que es parte de ellos, que puedan donarlo al hospital a través de su instrumento y de su arte y de su voz y de su música. ¿Curáis pianos? Pues mira, la verdad es que hay muchos lugares y muchas casas donde los pianos están en desuso. Entonces lo que hacemos es que pedimos que nos donen un piano para tener en cada hospital. Porque como decía anteriormente, los hospitales tienen salones de actos maravillosos y qué mejor pues contar con pianos que tenga la gente en sus casas, que estén a lo mejor en un hotel, que lo tienen abandonado, o a lo mejor en un conservatorio de música, o empresas de pianos que quieran colaborar con esta labor social y que nos cedan un piano. ¿Cómo hacéis sensibilización? Pues hacemos sensibilización a través de estos programas de voluntariado, voluntariado para empresas que vengan al hospital y puedan vivir y poder presenciar un concierto. Si, por ejemplo, una empresa nos da patrocinio, pues qué mejor que sus empleados vengan y vivan de cerca el proyecto y la labor de Música en Vena, ¿no? Entonces, de esta manera sensibilizamos también a jóvenes en institutos, en conservatorios, en universidades, que vengan a colaborar tanto en el área de voluntariado asistencial como en el área del voluntariado musical. ¿Contáis además con un programa de voluntariado? ¿Cómo funciona? Sí, lo que decía anteriormente, que estamos pidiendo que los voluntariados puedan venir desde el área asistencial o el área musical. Entonces, por eso digo y dije anteriormente que es más de 20.000 músicos que han venido en estos 10 años y también coordinadoras voluntarias, que José también conoce mucho porque están cada una en hospitales, le tienen muchísimo cariño. Sí, sí, sí, están sí. Allí, tenemos... Están contigo y es como una pequeña familia que se forma con sus chalequitos rojos, Música en Vena. Y es como un distintivo muy bonito y yo creo que la gente ya nada más que ve el chaleco rojo ya, ay, sí. aquí pasa algo. Sí, sí, sí, dicen, por fin, Música en Vena vuelve después de estos años de paro de pandemia. Durante la pandemia, ¿cómo pudisteis desarrollar vuestra labor? Oh, pues mira, la verdad que yo pedí a los músicos que grabaran un vídeo y ese vídeo se enviaba al hospital, los hospitales lo transmitían por televisiones o por un sistema que ellos tenían, o a lo mejor a través de pantallas, pero yo todo hay que decirlo que no es lo mismo. No es lo mismo de llevar la música en directo que verla en un vídeo, porque también para eso los pacientes se pueden conectar con su móvil a un dispositivo donde pueden buscar, ¿no?, las canciones que quieren escuchar. Entonces, la verdad que estuvimos un poco paraditos en eso, pero la manera de llevarlo fue a través de vídeos que los músicos mandaban un mensaje de aliento para los pacientes, tocaban una canción dando ánimo en estos tiempos tan difíciles como fue la pandemia. ¿Qué aportéis en esos momentos? ¿Qué aportamos? ¿Qué aportasteis en esos momentos? Pues mira, compañía. Compañía y que vivieran y que no dejaran de escuchar Música en Vena. Yo decía, es que Música en Vena no puede parar, no puede parar en estos tiempos. Entonces, pues aportamos compañía a través de esos vídeos y también el personal sanitario, que, como digo, bastante estrés tiene de trabajo y bastante estrés tuvo. Yo me acuerdo que todos los telediarios terminaban al final con aplausos para el personal sanitario, que eran los salvadores de vidas, ¿no?, en estos tiempos tan difíciles. ¿Cómo ha evolucionado Música en Vena en todo este tiempo? Pues la verdad, tuvimos un pico muy grande. Al principio fue difícil, fue muy difícil porque, claro, decir, ¿qué es esto? Flamenco en oncología, o viene jazz a la UCI, o viene... es más, yo le decía a los músicos, no pasa nada si no bajan pacientes a los salones de actos, pero hoy en día es que nos esperan con una alegría y los salones de actos se llenan cuando hacemos conciertos. ¡Wow, qué bien! ¡Volvió Música en Vena! Entonces ya hemos organizado, imagínate, además de las giras intrahospitalarias que hacemos, pues esos conciertos en salones de actos. Y la verdad que estuvimos en estos tiempos de pandemia paraditos, 2 años y medio, porque el último concierto que tuvimos fue el 4 de marzo en la Fundación Jiménez Díaz de Música en Vena. Y ya a partir de marzo, cuando dijeron que ya no se podía entrar. Entonces, la verdad que ha evolucionado, tuvimos este parón y ahora mismo estamos volviendo a arrancar de nuevo. ¿A qué te invito? ¿O te gusta? ¿De a dos? Pues mira, reconocimientos hemos tenido muchos por nuestra labor. Nos han dado muchísimos premios, nos han dado, pues la verdad que hemos estado en muchos congresos donde nos han dado diplomas por asistir, por dar visibilidad a nuestra labor. Y bueno, la verdad que hemos recibido ahora mismo no sé cuántos, todos están en la web, www.musicaenvena.org. Ahí tenemos todos publicados de los premios que hemos recibido. Pues mira, los oyentes nos pueden apoyar pues viniendo un día al hospital, que vengan de voluntario asistencial, o los músicos, si los oyentes son músicos, pues que también puedan colaborar en la labor que hacemos. Luego también empresas que nos puedan ayudar a financiar proyectos. Luego gente que a lo mejor dé una donación puntual, pues mira, voy a colaborar con 10 euros al mes con Música en Vena, y tener socios que colaboren de manera mensual o quincenal o cada 6 meses. Y ahí seguimos, porque todo como lleva un coste, por supuesto, entonces tenemos que buscar financiación con empresas, ¿no?, para poder seguir llevando la labor. Pues, ¿dónde conseguir más información y contactar? Mira, tenemos el mail virginia@musicaenvena.org. Me escribís a mí, yo programo en los hospitales, en las residencias de personas mayores. Y el www.musicaenvena.org. Allí podéis ver la información. Tenemos un canal de YouTube de Música en Vena, donde también hay muchos vídeos. Y bueno, en todas las redes, que nos sigan en el Instagram de Música en Vena, en el Facebook de Música en Vena y en las redes sociales, que ahí estamos. Nos acercamos al final, llevamos casi ya una horita. Stephanie, se nos pasa volando. No lo sé, Mario. ¿Cómo que no lo sabes? Si se te pasa volando o no. ¿Se te ha hecho corto o se te ha hecho largo? No lo sé. Se te ha hecho, simplemente. Si no te quieres ni levantar ni de la silla ni soltar el micrófono. No lo sé. Pues ya te lo digo yo. José, Virginia, muchísimas gracias por acercaros hasta el estudio de Radio Almenara. A vosotros. A este programa. No sé si hay alguna cosita en estos 2 minutos que nos quedan que queréis comentar, que queréis que es importante dejar en los oyentes. Pues mira, que lo que decía anteriormente, ¿no?, que vengan y ayuden y lo vivan, porque yo siempre invito a los oyentes a que vengan a colaborar de una manera u otra y que lo puedan vivir, porque la verdad que son situaciones difíciles. ¿Quién no ha pasado por un hospital? Todos hemos tenido experiencias de nuestros familiares o nosotros mismos, y qué manera tan bonita de que pueda acercarse la gente y poder vivir esa experiencia, ¿no? Tan brutal, esa experiencia de vida, con tanta sensibilidad. Pues con esas últimas frases de Música en Vena nos quedamos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en los hospitales. Y aquí tenéis un micro, para cuando queráis. Muchísimas gracias. Con instrumentos, sin instrumentos. Gracias, chicos. Las preguntas han estado estupendas y vosotros habéis estado maravillosos. Bueno, ¿eh? Nos lo hemos pasado pipa. Sí. ¿Alguien quiere decir algo antes de cerrar el programa? Ahora que se está grabando, luego lo que digáis no se va a grabar, ¿eh? ¿Alguien quiere decir algo? Stephanie, ¿quieres despedir el programa? A ti te toca lo más difícil, que es presentar y despedir el programa. Sí. ¿Qué vas? Eso es, ahí, con seguridad. ¿Qué vas a decir para despedir el programa? Otro viernes. A las 12. El próximo viernes, aquí a las 12. Sí, las 12. ¿Vale, Stephanie? Sí. Pues venga, hasta el próximo viernes. Sí. Un bálsamo.